desaparecidos. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Cuando empezaron a desaparecer hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba. Están en algún sitio, estoy seguro. Allá en el sur del alma es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio. Bueno, escuchamos hermoso Mario Benedetti. Mario Benedetti, sí. Bien, vamos a hablar un poco de la situación docente que está pasando porque pasan varias cosas. Bueno, en el marco de desinversión en educación y ajuste que se refleja con la acción concreta del gobierno en el cierre de cursos, modalidades y escuelas, esta semana continuaron las acciones de docentes y comunidades educativas en defensa de la educación pública, gratuita, de calidad y científica. Las marchas de antorcha en diferentes distritos y a nivel provincial, entre otras acciones, son las que pusieron voz al reclamo que del no cierre de los bachilleratos de adultos ni al no cambio de su modalidad. En Almirante Brown, el lunes pasado, unas 300 personas, un poco más, marcharon por el centro de Adrogué, visibilizando los reclamos que, junto al de los bachilleratos de adultos, estaban el de no aumento de alumnos por sala de jardín de infantes, no al tope salarial del 15% que quiere imponer el gobierno para los salarios docentes, no al cierre del profesorado de teatro, la defensa del IPS, entre otros. Para los docentes y estudiantes de los bachilleratos de adultos, la incertidumbre continúa. Pese a que la semana pasada se habría habilitado una inscripción para primer año de estos bachilleratos, no fue igual para los de técnicas, y la realidad es que la resolución la resolución que llevaba al cierre de bachilleratos no está derogada, ¿sí? Seguimos con eso. Todo esto aparte trajo que mucha matrícula se perdiera, ¿no? En esta incertidumbre de la que hablamos. Bueno, en algunos distritos y escuelas la desinformación más la falta de voluntades llevaron a que algunos bachilleratos no inscribieran, mientras otros decidieron abrir sus puertas desde el lunes pasado, más allá de la burocracia y el ajuste. Así que la situación de los BAO y BAOT continúa crítica y los derechos de alumnos y docentes siguen siendo vulnerados. Por eso, el jueves hubo una movilización acá en Brown a Jefatura Regional. Y se siguen organizando y reclamando las respuestas concretas y tener algo concreto sobre cómo se va a seguir a partir de acá, más allá de lo que está haciendo cada escuela. Va pasando el tiempo y la verdad es que eso siempre juega en contra, así que la idea es que sigamos apoyando, sigamos informándonos y sobre todo reforzando tanto estudiantes como docentes de los bachilleratos de adultos. Sí, a mí me gustaría saber el discurso del gobierno de la provincia que siempre pone el centro en los estudiantes. Bueno, ¿qué iba a decir ahora con el maltrato que hacia todos los estudiantes de adultos? Porque los mantuvo en una incertidumbre durante todos estos meses, más allá de la política clara de cerrar los bachilleratos de adultos. Bueno, ¿dónde está el interés del... pregunto, ¿no? ¿Dónde está el interés de Vidal y compañía por los estudiantes, por toda la rama de adultos y sus estudiantes? Esas son las partes que se olvidan ellos. No, digo para el discurso, ¿no? Que a veces se arma y mucha gente termina comprando un discurso que es una mentira, una hipocresía. Total. Bueno, y dentro de este marco, sabemos que el miércoles pasado hubo una nueva reunión paritaria, el Frente de Unidad Docente se juntó con el gobierno y la propuesta, que fue casi la misma que todas las propuestas que nos vienen haciendo, nuevamente fue rechazada. Estamos hablando de una propuesta del 15% en 3 cuotas, el último a cobrar en octubre, con este plus por presentismo que nos vienen tratando de imponer todas las veces y con la novedad de un plus por formación, que sería por fuera de horario de trabajo en unas 148 horas cátedras por 3.000 pesos anuales. Esto fue rechazado y bueno, vamos a escuchar un audio de Roberto Baradel cuando sale de la reunión paritaria. La quinta reunión es exactamente la misma propuesta que vienen haciendo en las reuniones anteriores. El 15% entre estos, inclusive plantearon como voluntad, como muestra de negociación, los estarían pagando un adelanto ahora, el mes que viene, ¿saben de cuánto? 75 pesos menor al que si fuera el 5%, cosa que después rectificaron, pero ni siquiera eso. O sea que el mismo 5% que nos ofrecieron a nosotros enero, o sea, el primer cuatrimestre, es lo que están planteando liquidarlo ahora. Y nosotros lo que le decimos, la provincia de Buenos Aires tiene recursos para afrontar una mejora en la propuesta salarial de los docentes y que no vamos a aceptar una propuesta a la baja. Además, le dijimos claramente, rechazamos el cierre de los bachilleratos de adultos, rechazamos las modificaciones en los centros de formación profesional, rechazamos lo que es el cierre de escuelas rurales, cierre de cursos en la... ¿Saben cuánto invierte la gobernadora, cuánto invierte el gobierno provincial en infraestructura escolar? El 4% de 41. Bueno, sí, bueno, lo que decía Baradel de la falta de inversión, la escasa inversión, que bueno, lo vino repitiendo en varios medios porque es algo muy concreto. Pero bueno, vamos a escuchar también qué es lo que se viene, porque si la propuesta fue rechazada y al menos en SUTEBA teníamos votado de la semana pasada un paro de 48 horas sin una fecha fija, pero votado el paro está. Vamos a ver qué es lo que nos dijo Baradel sobre lo que pasa la semana que viene. ...15% en tres cuotas... ...625 pesos por mes... ...protesta la semana que viene... ...en gobernación... ...y si el gobierno no cambia... ...nosotros tenemos votada medida de fuerza... ...paros y movilizaciones... ...esperemos que el gobierno antes... ...pueda cambiar de actitud. ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! Bueno, esta semanita también, como siempre, en medio de la discusión paritaria, se dieron a conocer los operativos Aprender de 2017. Nosotros, ¿otra vez, como el año pasado, en medio de la discusión? Sí. Mirá, son las casualidades, va. Llegan justo a analizar. Yo no entiendo lo que pasa, bueno, me tiene que explicar. Más allá de la desconfianza de mis compañeros, yo me tomé el trabajo de hacer un poquito un análisis de los datos, de los datos duros que aparecieron. Primero quiero volver a resaltar los argumentos de por qué estamos en contra del operativo Aprender. Entonces, antes de ir a analizarlo, en principio recordemos que no reflejan, consideramos que no reflejan para nada lo que pasa dentro de las aulas, es decir, no reflejan el proceso de enseñanza-aprendizaje, y esto por varios motivos. En principio porque es una prueba multiple choice, es una prueba externa, es una prueba que no contempla el contexto de las escuelas ni de los estudiantes. Y consideramos, y creo que el gobierno ha dado muestras fehacientes de esto, que es básicamente una herramienta para avanzar en un proceso de mercantilización y de precarización de la práctica educativa y de la práctica laboral de los docentes y las docentes. Creo que el hecho de manifestar los resultados y la forma en la que el gobierno lo ha utilizado y los medios también demuestran claramente que es una herramienta para avanzar sobre los derechos de los trabajadores y de las condiciones dignas de enseñar y aprender. Dicho esto, si uno se pone a analizar algunos datos del Aprender, lo que se encuentra básicamente es que... Ah, otra cuestión. Es que los resultados son básicamente los mismos, casi, en rendimiento a los del año pasado. Recordemos que el año pasado lo que se había dicho era que supuestamente el operativo reflejaba el desastre que era la educación argentina. Llamativamente, que después cuando uno va a analizar los resultados se encuentra con que más de la mitad de los estudiantes contestaron satisfactoria o muy satisfactoriamente las respuestas. Entonces ahí ya habría que empezar a pensar si realmente está reflejando incluso lo que ellos quisieran que refleje. Bien, las pruebas básicamente se redujeron, se empezó a tomar solamente lengua, literatura y matemática, se dejó de lado por lo menos en secundaria. Yo voy a focalizarme más que nada en la cuestión de secundaria. Se evaluó matemática y lengua, literatura. Los resultados en lengua son los mismos, un poquito mejor en lengua y iguales en matemática. Yo me puse a pensar después, digo, ¿quién arma las pruebas, no? ¿Quién determina qué se va a evaluar y el nivel de exigencia? Y entiendo que es el propio gobierno o la empresa en realidad que le pagan para que haga las pruebas. Porque claro, imagínense 2 o 3 años de brutal ajuste en educación y precarización y que el gobierno sucesivamente vaya bajando el nivel de exigencia en las evaluaciones para que las mismas comiencen a dar cada vez mejores resultados. Entonces sería como la demostración de que la política educativa del gobierno, digamos, está mejorando la calidad educativa. Bueno, así que ya de por sí creo que está viciado el plan y el modelo de aprender. La segunda parte del informe, el informe lo pueden consultar en internet, es muy fácil acceso, no recuerdo ahora de memoria la página, pero se ponen a Cooperativo Aprender en Google y enseguida llegan. Está el informe por provincias, está el informe nacional y también está dividido entre lo que es la primaria y la secundaria. Yendo específicamente a secundaria, no tuve tiempo de analizarlo de primaria, pido disculpas, pero llegué hasta ahí nada más para hoy. Después podemos volver, si quieren, en otra semana. Lo que uno se encuentra más interesante para mí es la segunda parte del informe, que hace referencia a lo que fueron las encuestas que se hicieron, digamos, a estudiantes y a los directivos. Yo no sabía que los directivos habían contestado un montón de serie de preguntas acerca de los motivos de deserción, de ausentismo y demás de los estudiantes, pero uno podría encontrarse ahí o puede encontrarse ahí algunos puntos de vista de los directivos. Pero empiezo con las visiones de los estudiantes reflejadas acá. Y hay una respuesta que me llama la atención, que ante la pregunta ¿qué interés hay de los estudiantes por lo que se enseña en la escuela? ¿Qué porcentaje les parece que los estudiantes contestaron que están interesados y que les interesa lo que en las escuelas se enseña? No sé, para mí varía mucho, por ahí depende del nivel, ¿no? Total, siempre una secundaria. Empezamos. Decime, ¿tienes un número? Arriesga. 50. Bueno, 83%. Muy bien. Esto habla que, evidentemente, los pibes lo que están diciendo es que les interesa lo que se hace en la escuela. Acá me parece que hay algo fundamental para laburar, ¿sí? Llamativamente, cuando uno después va a la placa de los directivos, en la opinión de lo cómo los directivos piensan o los motivos que los directivos encuentran de abandono estudiantil, hay un 44% que dice que es por desinterés. Y los pibes te están diciendo, el 83%, que están interesados. Entonces ahí me parece que hay un desfasaje que hay que ver. Qué es lo que está pasando. La otra respuesta que me llamó la atención o que creo que hay que tener en cuenta es temas o actividades que los estudiantes les gustaría que la escuela enseñe o aborde y no lo hace. Al tope, con un 79%, educación sexual. Y en segundo lugar, con 76%, violencia de género u otro tipo de violencia. O sea que claramente que la inmensa mayoría de los pibes nos están pidiendo que hablemos esto en la escuela. Que ya hay una ley para esto. Que ya no hay una ley que se está destruyendo, digamos, pero, ¿no? ¿Por qué digo que, ojo con el operativo de aprender, porque si lo analizamos bien y lo utilizamos, puede ser un boomerang para el gobierno, me parece. Podemos sacar de acá algunos elementos para contraatacar. Y yo creo que esto es uno de los motivos por los que este año tuvo mucho menos difusión el operativo de aprender que el año pasado, y ya desapareció de los medios de comunicación prácticamente. Y yo me preguntaba por qué. Bueno, porque creo que hay elementos acá que pueden servir para contraatacar algunos discursos que surgen desde el gobierno. No los aburro con más datos, me quedo con un par de placas más que tengo sobre la visión de los directivos, y es los mecanismos para prevenir o afrontar situaciones de violencia escolar con los que cuenta la institución. Es decir, la pregunta era, los directivos, ¿qué tienen ellos para laburar este tipo de cuestiones? Bueno, lo que menos tienen, lo que más falta, evidentemente, según los directivos, son la intervención de un gabinete psicopedagógico. O sea, que también acá lo que está faltando es la presencia del gobierno, del Estado, garantizando los gabinetes psicopedagógicos. Así que un llamado de atención también a la provincia y a la nación para que respondan a esta inquietud, si están tan interesados y es tan importante el aprender. Y lo último, ya no los molesto más, es las causas de abandono de los estudiantes para los docentes. Al tope, con un 55%, los estudiantes necesitan trabajar. Y esto está reflejando la situación económica y su relación directamente la relación entre la realidad social y económica y el sistema educativo. Bien, nos vamos a escuchar música. Bueno, vamos a estar invitándolos a dos jornadas especiales para el día de mañana. La primera es la jornada de reconstrucción identitaria, Todos Somos Rafael Nahuel, intervenciones artísticas, bueno, y otras actividades. La cita es en, ya les digo, el punto de encuentro es Plaza Bolivia, ubicada en Roosevelt y Olavarría, en Villa Celina, mañana a las 2 de la tarde. Y la segunda cita es en La Matanza, si no me equivoco, Justicia por Rafael Nahuel, fue el Estado, fue Prefectura, convoca Marcha de Mujeres Originarias y la PDH de La Matanza. La hora y el lugar es a las 5 de la tarde en el Monumento al Genocida Julio Roca en la Ciudad de Buenos Aires. Nos llegó un texto muy interesante porque, bueno, se cumplen 4 meses del asesinato de Rafael. Este 25 de marzo se cumplen 4 meses del asesinato de Rafael Nahuel, un hermano mapuche que fue fusilado en manos de un grupo del grupo Albatros en un proceso de recuperación territorial. Entre algunos y algunas hermanos comenzamos a preguntarnos, ¿por qué la muerte de Rafael Nahuel no moviliza tanto? ¿Por qué no podemos dejar de recordarlo cada 25? ¿Por qué necesitamos mantenerlo vivo en la memoria? Rafita no es el único hermano o hermana que murió en manos de las fuerzas asesinas, estatales o privadas. Él es parte de una larga lista de indígenas que fueron asesinados por intentar recuperar, defender o proteger el territorio. Entonces, si no es el único, ¿qué nos pasa a otros y a otros indígenas con Rafita? Los que convocamos a recordarlo cada 25 lo hacemos reconociendo que el Langemque Epeñi se encontraba en un proceso de recuperación identitaria en el que muchos y muchas nos encontramos. Ese proceso lo llevamos adelante día a día desde muchos lados diferentes. Atraviesa cada parte de lo que somos y sobre todo de lo que pudimos o podremos ser. Estar en un proceso de recuperación de nuestra identidad indígena es reconocer que algo se nos fue quitado, que fuimos despojados por medio de la violencia, simbólica o física, de alguno o varios aspectos que componen nuestra identidad, lengua, vestimenta, comidas. Ese todo que compone nuestra identidad es lo que queremos recuperar y en ese camino nos encontramos. Rafita estaba ahí y estaría ahí si no lo hubiesen fusilado, si la violencia no se hubiese encargado de él como lo hizo con sus ancestros. Este 25 nos encontraremos en Villa Celina a partir de las 2 de la tarde para recordar a Rafael Nahuel y también recordemos en La Matanza. Nos encontraremos para reconocernos en ese mismo proceso de recuperación identitaria con muchos, digamos. Nos encontraremos para debatir, cuestionar, identificar cómo la actual colonialidad en cada uno de nosotros aplasta las identidades originarias. Nos encontraremos porque todos y todas somos Rafael Nahuel. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo nos duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo no cambia nada. Madre del nuevo tiempo, de estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría, de tu sueño en semilla. Sube la vida arriba hasta la espiga, que si la tierra es hembra, la tierra es mía. A donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Bueno, vamos a recordar un poco cómo es lo que viene para la semana que viene en cuestiones gremiales. El martes 27, desde las 9 horas, se llevará adelante una jornada de protesta con una concentración que incluye una carpa frente a la gobernación bonaerense, La Plata, ¿no? En 7 entre 51 y 53, en la que van a confluir ATES y COP judiciales, FEP, SUTEBA, UDOGBA, por el no al ajuste, Y recordamos que no solamente la provincia de Buenos Aires está en conflicto, hay otras provincias que se encuentran en la misma situación y, por ejemplo, Entre Ríos está llevando adelante un paro de 48 horas viernes pasado y este lunes, así que no es que está todo tranquilito como nos hace pensar el gobierno, ¿no? Bueno, seguimos en la escuela, ¿qué pasó? La cita para hoy. Nos encontramos, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, llama, convoca Avenida de Mayo y 9 de Julio a las 3 de la tarde. Así que bueno, nos encontramos, nos vemos allá y nos volvemos a escuchar el sábado que viene. Déjame dar un feliz cumpleaños a un compañero de militancia, Damián. Bien, y ahora sí, le mandamos un abrazo muy fuerte a Ana Clara que nos estuvo escuchando. Bien, nos escuchamos el sábado que viene. Manda una ola para que se lleve a los traidores que sembraron tanta muerte. Barcos y náufragos oyen sus voces, les dicen nunca, nunca olviden nuestros nombres. Dile a las madres que en algún lado donde hace falta seguimos luchando. Madre, tu hijo no ha desaparecido. Madre, que yo lo encontré andando contigo. Lo veo en tus ojos, lo oigo en tu boca y en cada gesto tuyo me nombra. Siempre.